Iniciamos la segunda semana de intervenciones de las distintas candidaturas a la alcaldía de Ubrique. Comenzamos, ya lo saben, la pasada semana con una ronda de participación en la que los seis candidatos y candidatas, junto a integrantes de sus listas electorales, nos daban a conocer sus propuestas en materia de urbanismo, desarrollo sostenible, además de movilidad, políticas sociales, igualdad y educación. Y tras el debate de ayer, a partir de hoy y hasta el viernes nos centraremos en las propuestas de las seis candidaturas en torno a las áreas de cultura, deportes, turismo, piel, hacienda y régimen interior. Hoy además, en este nuevo supermartes, podemos decir, en el que tendremos a tres formaciones políticas y para comenzar a Andalucía por sí y su candidato José Antonio Bautista, a quien acompañan en el día de hoy tanto el número 2 en la candidatura de Andalucía por sí, Francisco Gil, como la número 3, Macarena Jaén. A todos bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con este nuevo bloque de intervenciones, entre bueno pues las que podemos destacar, como decíamos, áreas como cultura, deportes, turismo, piel, hacienda y régimen interior. José Antonio. Bueno, sí, como todos saben, nosotros en esta ocasión venimos a hablar de esos temas porque ya anteriormente hemos tratado otros. Y bueno, en principio nosotros seguimos diciendo lo mismo que veníamos diciendo y que hemos venido diciendo durante todo este tiempo, ¿no? De hecho, ayer tuvimos la posibilidad de debatir largo y tendido sobre las propuestas que hacemos los diferentes grupos políticos y la verdad es que nosotros pues salimos muy satisfechos de esos debates, ¿no? Porque ahí es donde se ve realmente el programa que tiene cada uno, el proyecto que tiene cada uno, la idea de ciudad que tiene cada uno en mente, y si miramos y comparamos los diferentes programas que nos podemos encontrar, pues la verdad es que el nuestro es el más completo en todos los aspectos. Y de hecho, pues si miramos la gestión que se ha hecho por parte de este equipo de gobierno actual durante los 4 años que ha estado gobernando, pues la verdad es que no han hecho absolutamente nada. Y a la vista están los datos, ¿no? La alcaldesa fue prácticamente a la deriva, en ningún momento supo argumentar o defender la postura que ha mantenido durante estos 4 años. Se ha desvelado claramente que ha vendido más humo que actuaciones ha hecho, y por lo tanto, pues nosotros a través de este debate hemos sido capaces de ir desmontando y de ir aclarando todas y cada una de las cosas que se hacen o que se venden como una victoria y que en realidad no son victorias, sino es justo lo contrario, ¿no? Porque lo que se ha hecho ha sido suspender en todas y cada una de las materias de las que estábamos hablando. Si hablamos de plan general, que ya tuvimos ocasión de hablar largo y tendido en la anterior intervención nuestra, pues si hablamos de plan general, lo que se ha hecho por parte de este equipo de gobierno es suspender esta asignatura. No por nada, sino porque el examen es hoy, o más bien la semana pasada, y resulta que lo han dejado encima de la mesa sin aprobarlo. Si hablamos de relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, pues ha pasado exactamente lo mismo. Lo han dejado encima de la mesa y no han sido capaces de poder aprobarlo. Una de las victorias que se apunta también la señora alcaldesa, como es el arreglo de una plaza en la barriada Antonio Vega, pues pasa exactamente lo mismo. Es otro suspenso más que tiene que añadirse a esta lista interminable de suspensos que tiene este equipo de gobierno, porque no ha arreglado la plaza, no le ha dado el contenido que nos está diciendo que supuestamente tiene. Si hablamos de que el plan general, la excusa era, pues que, bueno, es que resulta que estábamos esperando la variante para poder aprobar el plan general, y resulta que en la variante no nos detalla cuál es el trazado de esta variante, sino que lo hace con unas líneas discontinuas que no nos dicen exactamente el trazado que tiene, pues estamos en la misma opción. Es otro suspenso más que tiene este equipo de gobierno. Pero si miramos el tema de organización del ayuntamiento, porque también hay que hablar de organización del ayuntamiento en esta ocasión, pues tenemos otro suspenso más por parte de este equipo de gobierno. Y así podríamos seguir hablando de todas y cada una de las cosas que venden como victorias, y resulta que de victorias no hay absolutamente nada. No han conseguido sacar un proyecto adelante. Nosotros, en cambio, sí que tenemos proyectos, y nuestro proyecto pues lo hemos estado explicando durante todo este tiempo y vamos a seguir explicándolo durante esta recta final de la campaña. porque nosotros somos la única fuerza política, somos Andalucía por sí, somos la única fuerza política que tenemos un proyecto claro y contundente para nuestro pueblo, para que evolucione, para que consigamos salir del atolladero en el que hemos estado inmersos durante estos 4 años. Y ojo, nosotros no venimos a destrozar, nosotros lo que venimos es a aportar nuestro granito de arena. Y si por parte del equipo de gobierno se tiene a bien, pues nosotros desde el inicio de la legislatura tendimos la mano y en esta próxima legislatura, sea quien sea el que esté gobernando, también vamos a tenderle la mano. Y si somos nosotros, pediremos al resto de los grupos políticos pues que nos den la mano igual que nosotros la estamos ofreciendo. Y a mí me gustaría insistir en una cuestión importantísima, ¿no? Y es que el Plan General de Ordenación Urbanística, nosotros le hemos dicho por activa y por pasiva a este equipo de gobierno y al resto de las fuerzas políticas que están actualmente y que concurren a estas elecciones, les hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a firmar un pacto por escrito siempre que se haga de forma participativa, que nosotros no vamos a ser un obstáculo, nosotros queremos trabajar este y muchos otros temas, ¿no? Y por lo tanto, nosotros volvemos a lo que estábamos diciendo, no venimos a destrozar nada, sino que venimos a aportar nuestro granito de arena y a mejorar los proyectos. Un montón de proyectos que tenemos encima de la mesa, un montón de proyectos que hemos ido desglosando y que a lo largo de hoy pues también vamos a seguir desglosando. Y bueno, pues yo le voy a ceder la palabra a mi compañera Macarena, que hoy pues nos va a tratar de vislumbrar pues cuáles son los proyectos en materia cultural que tenemos desde Andalucía por sí, y después hablará nuestro compañero Francisco Gil, que también nos hablará sobre diferentes temas y propuestas que tenemos nosotros. Y también, pues bueno, ya que estamos aquí, les invito al resto de los grupos políticos a que sigan tomando notas, porque por lo que se ve, lo único que están haciendo es tomar nota de los proyectos que nosotros estamos lanzando y volver a repetirlos con diferentes palabras en diferentes programas que están teniendo, ¿no? Bueno, pues sin más, yo le cedo la palabra y vuelvo a decir, nosotros tenemos proyectos para nuestro pueblo y nosotros vamos a trabajar con muchas ganas y con mucha ilusión por nuestro pueblo. Y seguimos, tal y como les habíamos comentado al principio, entre los representantes de la candidatura de Andalucía por sí. También nos acompaña Macarena Jaén, número 3 en esta candidatura. En esta semana ya saben que comenzamos a abordar desde hoy los bloques de cultura, deportes, turismo, piel, hacienda y régimen interior, tal y como les avanzamos. Pues Macarena, bienvenida de nuevo, que nos vas a aportar las propuestas de Andalucía por sí en materia de cultura. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Para Andalucía por sí, la cultura de nuestro pueblo es muy importante, porque se supone la base y el fundamento de lo que somos, de nuestras raíces y de nuestras costumbres, y de lo que vamos a dejar a nuestros hijos en el futuro. También valoramos la labor que hacen los ubriqueños desde los distintos colectivos, hermandades, bandas y agrupaciones musicales. Los coros que han surgido nuevos, nuestros pintores y pintoras, nuestros escritores y escritoras, grupos de poetizas, nuestros carnavaleros y nuestras asociaciones de vecinos, incluso la evolución que hemos tenido dentro del deporte, que ya forma parte de nuestra cultura y de nuestra forma de vivir y de cuidarnos. Por eso desde Andalucía por sí siempre hemos apostado por lo nuestro, cuando no había nada que ver en nuestro pueblo. Pusimos en valor nuestro patrimonio, hicimos el San Pedro, que hoy es el Salón de Plenos y Ceremonias, el Museo de la Piel, realzando la labor que han realizado desde siempre los artesanos de la piel, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, el San Juan. Dimos sentido a un conjunto de edificios que juntos ya eran un atractivo turístico y que, unidos al arreglo del casco antiguo y a la creación de una ruta de miradores, invita a rodear a Ubrique y a disfrutar de sus vistas, de nuestra naturaleza, incluso de nuestra arqueología con el yacimiento de Ocuri. Por ello, desde Andalucía por sí nos seguiremos comprometiendo con todos ellos, ya que hacen posible nuestros eventos culturales, realizando una oferta cultural desde el ayuntamiento a la ciudadanía, comprometiéndonos en la organización de eventos culturales que puedan beneficiar a los vecinos y vecinas, como también la defensa de la creación de un tejido de ocio alternativo para jóvenes y adultos, y a la habilitación de espacios que puedan ser usados por todos. También respetaremos los días culturales como signo de nuestra identidad. Tanto cambiar la fecha de sitio está desdibujando nuestra cultura y el interés por las mismas. Más cuando hay fechas señaladas en el calendario a nivel andaluz, como la fiesta de los Gamones, que fue declarada de interés turístico de Andalucía gracias a la gestión andalucista. se creará una guía cultural de todas las actividades culturales y deportivas, con el objetivo de que el turista pueda conocernos desde otras perspectivas y para que sea un atractivo más al visitante y además para intentar de que no se pisen una con otra. También se reestructurará y se pondrá en valor el convento de capuchinos para catalogarlo como museo propiamente dicho y según las exigencias de la ley y que esté a la altura del Museo de la Piel de calidad, que es lo que se merece Ubrique de las Petacas. Se habilitará de otro punto de información de turismo a la entrada del Parque Rafael Alberti, para que aquellas personas que nos visitan estén orientadas desde que entran en la localidad. Se hará una exposición permanente de los carnavales de Ubrique, donde se queden representadas las trayectorias de nuestras agrupaciones, de sus vestimentas y de la evolución que hemos tenido a lo largo de los años, así como de sus carteles que representan una muestra de arte ligada a esta fiesta. En resumen, que habiendo trabajado por el patrimonio y lo que queda por trabajar con tantas instalaciones perdidas por el gobierno socialista, seguiremos trabajando por nuestra cultura, por nuestra naturaleza y por nuestro deporte, ya que lo que queda es venderlo fuera de la localidad y los andalucistas crearemos la figura del agente de turismo que se encargará de abrirnos al mundo para cubrir que se coloque a la cabeza de las visitas a realizar cuando te bajes de un avión en Sevilla. Por todo lo que he dicho, que ya no me queda mucho tiempo y porque tenemos la ilusión de emprender muchísimos proyectos, necesitamos tu apoyo y que votes Andalucía por sí, porque los ubriqueños se merecen algo mejor, se merecen progresar. Y siguiendo, como decimos, con los distintos integrantes de la candidatura de Andalucía por sí que nos acompañan en el día de hoy, también, como les comentamos, su número 2, Francisco Gil, bienvenido de nuevo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién nos va a avanzar lo que son las propuestas de cara a esta cita electoral por parte de Andalucía por sí en materia de turismo? Pues nada, buenos días a todas y a todos los ubriqueños. Esta mañana os vamos a detallar el programa de los andalucistas para el turismo. Nosotros tenemos claro que el turismo es la salida a las épocas de crisis en el sector de la piel. En Ubrique ya venimos de vuelta en estos temas y hay que estar preparados por si algún día nos pasa con la piel como está pasando hoy mismo con Huawei. Cualquier decisión internacional nos puede dejar tirados. Esta vez, una futura crisis del sector de la piel, que como todos sabemos puede volver a ocurrir, no nos puede coger desprevenidos. Pero en este tema ya nos llevan bastante ventaja las poblaciones de nuestro entorno, que han sabido gestionar sus riquezas naturales de forma más acertada, haciendo del turismo una forma de vida y un sustento para su familia. Los ubriqueños no nos podemos dormir en los laureles y debemos empezar a darnos cuenta de que tenemos un diamante en nuestras manos. Debemos levantar la cabeza, asomarnos a las ventanas y mirar hacia los lados porque vivimos entre dos parques naturales, en el centro de la Sierra de Cádiz, junto a tres aeropuertos y a 74 kilómetros del mar. Llegados a este punto, hablar de turismo también hay que hablar de ITI, porque llevamos en el debate de anoche salió muchas veces la palabra ITI, que si la ITI, que si la ITI creativa, que si tal. Pues, ¿qué es la ITI? Pues vamos a aprovechar esta mañana también para explicar un poco qué es la ITI. La ITI es la inversión territorial integrada. Hablando en plata, la última vez que Europa nos va a dar dinero a los españoles para intentar montarnos en el carro. Ya los dineros de Europa van a empezar a tirar para otros países como Polonia o como otras partes de Europa que necesitan más dinero. Recordad que llevamos años y años recibiendo dinero para temas de cazas rurales, de historias con el turismo, porque ten en cuenta que los europeos saben perfectamente cuando miran a la provincia de Cádiz, que aunque es la provincia con más paro de Europa, pues ellos saben que tienen que invertir en la provincia de Cádiz, saben que el turismo de la provincia de Cádiz es algo fundamental y entonces están dispuestos, por última vez ya en esta ocasión, a mandarnos dinero a fondo perdido para que nos pongamos las pilas en estos aspectos. ¿Y qué ocurre? Que la ITI, esa famosa ITI, ha decidido darle a cada pueblo de la provincia de Cádiz, en concreto a la provincia de Cádiz, 100% a los pueblos de la provincia de Cádiz, a lo mejor en otras zonas de Andalucía ha llegado al 80, pero en la provincia de Cádiz es el 100, pues ha decidido darle 1.200.000 euros regalados para que lleven proyectos que le hagan salir de esta crisis profunda, para que busquen un futuro para sus jóvenes. Desde Europa miran a Cádiz y a su sierra y nos ven llenos de riquezas turísticas. Y por eso están dispuestos a ayudarnos por última vez para que hagamos bien las cosas. ¿Qué ocurre? Que para darnos estos dineros nos advierten de que los proyectos e ideas tienen que ser participativos Es decir, tienen que usarse la famosa frase que todos los partidos en esta campaña están haciendo suya y nosotros llevamos estableciendo desde el primer día. Deben tener el aval de una correcta participación ciudadana. Pues nada, ¿alguien se enteró antes del 16 de agosto del pasado año que Ubrique había decidido destinar el dinero de la ITI, su 1.200.000 euros, a cambiar las losetas de la plaza del ayuntamiento? ¿Que en Ubrique se sacó un proyecto de un cajón a la carrera y se mandó a Cádiz? Pues sí. Hace muchos años que los ubriqueños sabemos que las losetas de la plaza del ayuntamiento resbalan cuando llueve. Pero lo que a nadie nos han preguntado es si estamos de acuerdo en que nuestro proyecto de futuro en estos temas turísticos sea ese. Hay que tener en cuenta que el verano pasado se acordó llamar a todos los alcaldes de la provincia de Cádiz para que acudieran a una reunión a Jerez, a la que estaba invitado toda la persona interesada, y algunos tuvimos el gusto de enterarnos de qué es lo que se estaba hablando allí. Y allí se explicó claramente lo que era la ITI y lo que era la Ciudad Amable. Y la Ciudad Amable es un proyecto que viene a intentar sacar a los pueblos de la provincia de Cádiz todas las riquezas que puedan tener en sus calles y ponerlas bonitas, ponerlas interesantes para que el turismo de fuera pueda sentirse bien acogido en esas calles. Y allí nos dijeron muy claro una cosa, porque las personas que en aquellos momentos estaban a cargo de la Junta de Andalucía lo tenían muy claro. Es decir, los proyectos tienen que ser participativos. En Europa los dineros ya no van a venir si no se aclara claramente que la gente se ha enterado de los proyectos que se van a hacer en su pueblo. Y es más, la mayor puntuación que se daba en esa concurrencia competitiva era por la participación ciudadana. Todo aquel pueblo que hubiera informado a sus ciudadanos de sus proyectos con anterioridad a entregarlos serían los que tendrían más puntos. Y lo dejaron muy claro. Y además decían que el 5% de ese presupuesto había total libertad para destinarlo a explicarle a la gente las cosas. Y aquí nosotros no nos enteramos de que en ningún momento en el Francisco Fatou ni en ningún sitio donde los ubriqueños estamos acostumbrados a escuchar las cosas nos dijeran qué iban a hacer con ese dinero de la ITI. ¿Y qué ha pasado? Pues que Europa, aunque ya tiene ese dinero guardado para nosotros, es decir, que va a venir, que no se puede decir que nos estén engañando, pero nos están vendiendo un poco la moto. No tienen a estas alturas de la película ni un pelo de tonto en Europa. Y nos han dicho que los ubriqueños, que nos quedamos fuera, que no adelante ni delante, sino afuera. Nos quedamos los cuartos reservas en esa lista, porque no hemos presentado un proyecto solvente. Y hay que hablar claro y atreverse a decir que este dinero de la Ciudad Amable, ITI, a día de hoy, está publicado en la web de la Consejería que somos los cuartos reservas de momento, por detrás de pueblos como Arco o Bornos que sí han sabido hacer sus deberes. Y a ver si una vez por todas nos damos cuenta de que hay que preguntarle a los ubriqueños antes de tomar este tipo de decisiones. Y ahora me voy a centrar en cuál es el proyecto que los andalucistas querríamos poner encima de la mesa para esa participación ciudadana, a ver qué les parece, porque estamos en momento de aportar ideas. Y las ideas, pues, se aportan viniendo aquí a la radio y diciéndole a todos ustedes cuáles son nuestras ideas. Pues nuestra idea en el turismo, después de ya haber hecho en las legislaturas que pudimos gobernar lo que había que hacer en el casco antiguo, que llegamos no sé si os acordáis todos de aquellas calles que teníamos en el casco antiguo, donde había que entrar a las casas saltando por los coches, donde aquellas aceras con pocillos de chocolate de hormigón pues estaban allí limitando la movilidad. Nosotros tomamos la decisión en su momento de hacer una calzada única, de embellecer esa zona, de poner en valor un casco antiguo que también, ojo, hay que recordar a todos ustedes que cuando venimos diciendo lo del plan general, que nos lo están ocultando hasta el primer pleno de la legislatura, os informo a todos los del casco antiguo que el plan especial del conjunto histórico no viene recogido en ese plan general que se quiere aprobar en el primer pleno de la legislatura. Y estas son una de las cositas por las que nosotros estamos queriendo que ese documento se ponga en la web del ayuntamiento y todos los ubriqueños podamos ver qué pone en ese, que además es bastante extenso y no todo el mundo lo vamos a poder asimilar en dos días. Pues nosotros, los andalucistas, tenemos que hablar de nuestro proyecto turístico y nuestra intención es que cuando llegas por la carretera del bosque y empiezas a encontrarte lo que tenemos aquí, pues la gente tiene que empezar a ser consciente de que esto es un pueblo que agradece el turismo. Y entonces, cuando van accediendo por la carretera hacia abajo, por la curva Las Pitas, nosotros vemos interesante que estos dineros de la ITI, de la Ciudad Amable, deberíamos destinarlo a barriadas como la barriada Andalucía o la zona de la plaza de Misión Rescate. ¿Por qué? Porque tenemos perfectamente consolidado que el Parque Rafael Alberti es un punto de llegada y recepción de esos turistas. Y esos turistas, además del camino que ya tienen abierto de por sí, tenemos que abrirle nuevos caminos para que sepan acceder a ese conjunto histórico tan rico que tenemos, que puedan llegar al convento, al San Juan de Letrán, por diferentes vías que le atraigan y le vayan sirviendo de descanso y de esparcimiento. Pues nada, nosotros vamos a centrarnos en ese tema y lo vamos a plantear. ¿Y por qué nos interesan esas zonas? Porque además también tenemos otro tipo de turismo allí en Ubrique, que es el turismo educativo. No podemos dejar de lado a ese proyecto tan interesante, que hay que recordar en honor al señor Juan Coronel, director del instituto, que ese hombre ha estado toda su vida luchando por ese proyecto educativo, por esa zona de Ubrique en la cual existen un centro donde hay muchas personas de otros pueblos de la provincia que vienen diariamente a ejercer su actividad de docente o a recibir clases de cualquier tipo. Respecto al turismo, también queremos hacer hincapié en un tema que ya mi compañero José Antonio dejó caer anoche en el debate, lo poco que podía con ese tiempo hablarse, y era el tema de los hoteles. Y en el tema de los hoteles queremos referirnos también al Pegou y a Tugaza. ¿Por qué? Porque Tugaza es la empresa de turismo de la Diputación de Cádiz. Y Tugaza tiene hoteles en todos los pueblos de alrededor de la Sierra de Cádiz. Tiene hoteles en El Bosque, tiene hoteles en Grazalema, tiene hoteles en Zahara de la Sierra, tiene hoteles en Villaluenga, en Cetenil, en Golbera. ¿Y qué ocurre? No sé qué les ocurre a los ubriqueños que no tenemos un hotel de Tugaza. Ya después los que nos dedicamos un poco a este tema nos ponemos a movernos por Diputación y nos empezamos a enterar un poco de por qué Ubrique no tiene hoteles de Tugaza. Porque puede ocurrir que en algún momento algún equipo de gobierno que haya estado durante muchos años de mayoría absoluta pues haya decidido que Ubrique no necesitaba un hotel de Tugaza. Y entonces en aquellos entonces se decía, nosotros no necesitamos un hotel de Tugaza, nosotros estamos haciendo un hotel y una plaza de toros y un centro comercial. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que nos hemos quedado sin un hotel de Tugaza y allí lo que tenemos es un botellódromo, que es un sitio espectacular con la plaza de toros y su centro comercial, que se podría abrir y tener sentido, pero allí no dejamos de tener un llano donde no se ha hecho un hotel. Y nos preocupa las determinaciones que se están tomando en el plan general en relación a las parcelas hoteleras que podemos tener en Ubrique. Porque si ya en aquel momento no nos montamos en el carro, pues ahora tendríamos la oportunidad. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado si en ese nuevo plan general las parcelas que están dedicadas a hoteles, sin tener un criterio objetivo, las vamos a destinar a otro tipo de cosas que también pueden ser más importantes, pero nos estamos olvidando de las hoteles. Entonces vamos a tener cuidado a ver si en la zona de Ocurri vamos a cometer una temeridad colocando una fábrica en un sitio que a lo mejor no es más adecuado para esos temas. Pero bueno, aquí estamos nosotros para hablar de estas cosas e intentar plantear soluciones. Siguiendo con lo que está diciendo mi compañero, yo sí que me gustaría hablar un par de cuestiones, ¿no? Y es que eso precisamente de lo que se trata es de participar, de que entre todos aportemos. Y cuando hablamos de un Pegou participativo, pues hablamos de eso. Nosotros lo que queremos es que se le pida opinión a las personas. Este equipo de gobierno ha hecho un plan general sin contar con nadie, absolutamente nadie. Participar no consiste en llevar una urna y preguntarle que dónde quieren que esté la feria. Eso no es participar. Y de hecho, a la vista está. La gente no ha participado. ¿Por qué? Porque eso es irrisorio. Eso es absurdo, el preguntar por esa única cuestión. Y participar es que cuando hagan una modificación puntual, aquellas modificaciones que tanto criticaban a los andalucistas cuando las hacíamos, pues este equipo de gobierno ha hecho varias modificaciones puntuales de las normas. Y entre ellas, pues hay una en concreto que se le pedía que se iniciara un proceso participativo. Y la participación que se ha hecho ha sido convocar en el MOVE al gerente del MOVE, al gerente de los empresarios, al presidente de los empresarios, a un concejal, a una delegada territorial, a la empresa que plantea la modificación puntual, al estudio técnico que ha hecho la modificación puntual o que inició, porque después al final la terminó el ayuntamiento. Y eso no es participación. Participación es que se vayan y que convoquen a todas las personas y en función de eso quien vaya, quien quiera y quien no quiera, pues que no vaya, pero que se les dé la oportunidad de enterarse y que se les dé la oportunidad de participar sobre eso.

a pedir el voto para los andalucistas, pedir el voto para Andalucía por sí, porque somos una fuerza ilusionante, somos un proyecto totalmente nuevo, somos el voto útil. Aquellos que quieran y que estén buscando una alternativa, nosotros somos esa alternativa. Y por lo tanto, estamos con un montón de personas que vienen con muchísima ilusión, que vienen preparadas, que vienen formadas, que ya saben a lo que se van a enfrentar. Y por lo tanto, la alternativa útil y la única alternativa que hay ahora mismo como opciones al Ayuntamiento de Ubrique es Andalucía por sí. Por lo tanto, pues espero contar con vuestro respaldo y con vuestro voto en las próximas elecciones. José Antonio, Francisco, Macarena, muchas gracias. Como hemos comprobado hoy, esas propuestas por parte de Andalucía por sí. Gracias.